Y lo prometido es deuda, Fede. Vos habías dicho que hubiera cumplido años. El 28 de julio de 1927 nacía, al menos para mí, uno de los tipos más intelectuales, más lúcidos que tuvo este país. Más lúcidos y más polémicos también, sí, ¿no? También. Era un tipo que falleció en 2011, escritor intelectual. Y que era, digamos, más allá de toda su trayectoria, fue un tipo que siempre incomodó, digamos, ¿no? Siempre supo cómo hacer para generar incomodidad en el ambiente intelectual, en los medios, en la academia, ¿sí? Como pasa con muchas figuras intelectuales que son realmente críticas y que son, por lo tanto, difíciles de asimilar para los gobiernos de todos los colores políticos, la obra de Viñas un poco está esperando todavía entrar fuertemente al canon, ¿no? Viñas, que con su hermano Ismael Viñas participó en la mítica revista Contorno, ¿no? Escribió ficción, escribió estudios sobre historia, política y literatura, pero no como temas separados, sino como temas combinados, digamos, ¿no? Como si fueran parte de una misma cosa, que, bueno, uno puede estar de acuerdo con eso. Y todo desde una misma posición, que es política no solo en cuanto a que habla de política, sino que se propone hacer textos que intervienen políticamente. Lo que, por eso no, siempre los vuelve un poco polémicos. Antes de recomendar alguno de los libros de Viñas que se pueden conseguir, hay un episodio, entre muchos otros, ¿no?, de esas polémicas que llevó Viñas adelante, que ilustra un poco la posición intelectual de Viñas. Que fue cuando lo invitaron al canal, a Canal 7, en una mesa así de intelectuales, de gente del sector académico, pongámosle, al programa Los Siete Locos, no sé si se acuerda, sí, es muy famoso. Sí. Últimamente las redes lo revivieron hasta bastante. Hace poco se daba, se difundía, no sé si sigue hoy. Sí, sí. Pero hasta sigue. Hace poco se lo daba. Sí, sí, un programa ya con muchísimos años. Bueno, cuestión que lo invitan a David Viñas, está Beatriz Arlo, está Pacho Donnell y otra gente más. Y la anécdota conocida es que Beatriz Arlo se levanta y se va, ¿no? Porque Viñas empieza a decir algunas cosas que incomodan. Pero a mí me gustaría tomar de ese evento, de ese episodio, algunas definiciones que da Viñas sobre lo que es ser un intelectual, ¿sí? Así que si les parece, escuchamos un clipcito con alguna de esas afirmaciones de Viñas. Dale. Yo tendría que decir que en esta ocasión tan ruda no me siento en la comunión de los santos. Quiero decir que aquí hay una convocatoria a intelectuales, pero creo que tiene un fuerte adjetivo de tipo corporativo, lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales, intelectuales fundamentalmente, intelectuales sumisos, por lo menos, e intelectuales críticos. Que no se ha definido ni qué es ser intelectual ni qué es realmente la política, ¿sí? Digo, y para cerrar este, como decía la maestra del colegio, el broche de oro, al hablar de intelectuales en este país y de intelectuales críticos, tenemos que empezar hablando de Rodolfo Walsh, por lo menos, de John William Cook, que se pasó del peronismo al Che, por lo menos de otro intelectual asesinado, para hablar en serio de intelectuales, porque la definición de intelectual crítico es que a mayor riesgo crítico, mayor riesgo de sanción. Silvio Frondizi, asesinado, pese a su apellido macarrónico, fue asesinado por la dictadura. Yo lo que te pediría, realmente lo que no entiendo es una cosa. Si estamos tratando de tirar propuestas, ¿cuál sería la propuesta? Y las propuestas mías son estas, mis discrepancias. ¿Y? Y ya te digo, precisamente, mis discrepancias hacen a la práctica de la negatividad. ¿Sí? Discrepo profundamente con todas las partes, los planteos que se han hecho aquí. Yo estoy señalando esto, es decir, me defino por la discrepancia. Nada más. Pero sí, desde ya es un punto de partida. Decir no es empezar a pensar. Bueno. bueno, lo escuchábamos ahí a David Viñas en Los Siete Locos, sacado, enojado, sí, ¿no? Como él, solía estar. Claro, porque es como que era un tipo que evidentemente sentía mucho las ideas, ¿no?, de las que participaba, y que aparte lo que está bueno es que él en esa ronda empieza a acusar a los que tiene enfrente, no está hablando de otras personas, no le dice, bueno, esto, ustedes no son intelectuales, son funcionarios, yo no me siento representado con eso. Gente, ¿no?, vinculada al Frepaso y la Alianza en ese momento, que bueno, hizo que Viñas se incendiara un poco. ¿Qué se consigue para leer de Viñas? Ese es un gran problema, porque Viñas no se lo está reeditando demasiado, como decía antes, porque tal vez es una figura bastante incómoda para el canon, uno no sabe muy bien qué hacer. Se consigue para leer Un Dios Cotidiano, que sacó hace poquito la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Eudeva. Es la tercera novela de Viñas, que tiene por narrador a un cura, el padre Ferré, durante todo un año escolar, y que tiene que dar clases para alumnos de quinto año, ¿no? Una novela que escribe Viñas en 1957 y que se sitúa en el conflicto de la Guerra Civil Española. Muy interesante, porque Viñas era un ateo furioso declarado y elige un narrador en primera persona. Es la primera novela en la que él elige ese tipo de narrador y elige un cura para narrar, ¿no? Así que ahí hay algo interesante. Después se consigue Hombres de a Caballo, de 1967. Es una historia de militares, netamente, más experimental en la escritura. Va intercalando narración en tercera persona con una especie de memoria que va siendo un personaje en principio desconocido sobre su pasado. Y una novela interesantísima para leer desde los problemas de hoy, con la lucha, con la mirada feminista y la lucha de género, porque a pesar de no tener prácticamente ningún personaje femenino, ser todos hombres, todos machistas, hace una crítica tan inteligente al patriarcado, a las formas instaladas sobre todo en los cuerpos militares, ¿no?, que ya de por sí tiene toda una connotación. Así que bueno, esa novela también está buena, Hombres de a Caballo. Y se consigue también Los Dueños de la Tierra, que ya es uno de los más clásicos, ¿no?, de Viñas. Sí se está reeditando ahora, la editorial Santiago Arcos está sacando la obra crítica de Viñas, que es fundamental, eso sí, que no hay que dejar de leerlo si a uno le interesa la literatura, la cultura o la historia argentina, la política también. Sobre todo la obra central, su trabajo fundamental, que es Literatura Argentina y Realidad Política. Así lo publica en 1964, después hace reediciones y le cambia el título, dice Literatura Argentina y Política solamente. Librazo, aparte, ¿no? Librazo. Mi hija más chica, que estudia licenciatura en letras, es un libro casi que es como la Biblia para... Y es de cabecera, ¿no?, si uno quiere, digamos, tener una mirada crítica sobre toda la literatura argentina, donde Viñas plantea que hay que leer toda creación literaria argentina moderna como un texto único, corrido, donde la burguesía argentina habla. Ya esa definición, esa clave de lectura, te dice muchísimas cosas. También se consigue Indios, Ejército y Frontera, un polémico collage, dice Viñas, donde va juntando textos, documentos, para hablar de toda la situación de frontera y la historia colonial. Y otro librito más pequeñito que a mí me gustó mucho, que es De los Montoneros a los Anarquistas, donde hace una lectura de la historia argentina y dice, bueno, los anarquistas como Radovisky están entroncados en una tradición ahí con los montoneros, ¿no?, y con las luchas contra la instalación del Estado. Unas interpretaciones brillantes de Viñas. Así que bueno, recomendamos leerlo, recomendamos buscar en YouTube algunas entrevistas que hay, que están muy buenas. Un tipo muy interesante, perdió a sus dos hijos en la dictadura, con mucha carga emotiva en todo lo que hace, y sobre todo un intelectual comprometido al estilo sartreano, digamos, ¿no? A ese estilo de los 60-70. Interesante manera de festejar el cumpleaños de David Viñas, si viviera, pero de recordarlo en lo que fue como excusa su fecha de nacimiento. Buena excusa para habitar a estos tipos que nos hacen pensar. Los registros fotográficos, entre otras cosas, ¿no?, del documental La Sal de la Tierra, invitan a verlo. Exactamente, es la historia, un documental que recupera un poco la vida, la historia, el laburo que hizo Sebastião Salgado. Es un fotógrafo brasileño, nacido en 1944, y que yo creo que es un fotógrafo célebre, digamos, conocido. Sí. Si uno ve las fotos que él ha sacado, todas fotos en blanco y negro, tanto sobre temáticas sociales como sobre temáticas o representando cuestiones de la naturaleza, son conocidas. Si uno lo busca, los invito a que busquen ahí porque están muy buenas. Bueno, el hijo de Sebastião Salgado, Juliano Ribeiro Salgado, hizo un documental siguiendo un poco, conversando, dialogando con el padre sobre su vida y recuperando las imágenes, la historia familiar, ¿no es cierto? Hay algo muy lindo que hace este documental, que se llama La Sal de la Tierra, que es, uno ve, digamos, entre la cámara y la cara de Salgado mirando hacia la cámara están las fotos de él, ¿no? Que como transparencias. Entonces uno va escuchándolo hablar y a la vez mirando sus propias fotos, que por ahí se hacen transparentes, por ahí se opacan y las ve, digamos, la cámara. Una técnica muy, muy buena, porque uno literalmente lo ve a Salgado a través de sus fotos, ¿no es cierto? Así que bueno, él va recorriendo la vida, tanto las fotos de Salgado como el documental en su primera parte recorren el mundo intentando dar cuenta de conflictos sociales. Él era en realidad economista, un día se compra una cámara, empieza a sacar fotos, dice me gusta hacer esto y empieza a viajar para cubrir de alguna forma distintos eventos, pero si bien son fotos que dan cuenta de conflictos sociales, de migraciones, de guerra, son fotos artísticas, digamos, ¿no? Son fotos que tienen una belleza trágica muchas veces, pero que no dejan de tener belleza. Y es algo que le han criticado a Salgado por, bueno, por tremendista, ¿no? Por mostrar algunas cosas de un modo muy crudo. Algo que se ve en el documental, una advertencia que uno lo puede mirar y hay imágenes que son muy fuertes. Y bueno, el documental cuenta un poco la vida, también la vida de la esposa de Salgado, la vida familiar, con los hijos, la esposa que es una compañera que comprometida con el laburo también de él, que eso es algo interesante, y que muestra también el documental un momento de quiebre en la vida de Salgado, donde ya no puede seguir participando en los conflictos bélicos que le interesa fotografiar, porque todo eso que enfrenta psicológicamente le empieza a pasar factura en el cuerpo, ¿no? Y ahí viene como una segunda parte de su obra en la que vemos que Salgado vuelve a la casa familiar en Brasil, una casita de campo que en su momento estaba en el medio de un monte, digamos, y que cuando él vuelve se encuentra que está todo desolado, todo deforestado, y empieza un trabajo vinculado a lo ecológico, tanto en la casa como en las fotos, en la región. Tiene un laburo muy lindo, un libro que se llama Génesis, que recupera paisajes no intervenidos por el ser humano, que dice, bueno, son como fueron creados, por eso el nombre un poco bíblico. Así que bueno, un documental maravilloso para ver tranqui, es fuerte, tiene imágenes fuertes, muchas desgarradoras, pero vale la pena verlo tanto para conocer la obra de Salgado, para también entrar en contacto con lo que él denuncia, ¿no es cierto? Es un documental que está disponible para ver en Vimeo, está gratis, así sí. Que busquen Vimeo, ponen La Sal de la Tierra y le aparece el documental en idioma original, subtitulado al español, así que no traten de verlo antes que lo saquen, porque vieron que por ahí cuando lo suben ahí a algunas redes, bueno, hay que aprovechar, mírenlo, no tiene desperdicio, la gente que le interesan los temas tanto políticos como ecológicos no puede dejar de verlo y de paso conocer un poco la obra de Salgado. Quería agradecer, Ricardo, mensaje que llegó en la semana de Teresa Suárez, que nos contaba que vio lo que recomendamos en el programa anterior, Regreso a Coronel Vallejos, y también miraron la película Boquitas Pintadas, sí. Y recuperaba una historia de la actriz que interpreta a Nene, Luisa María Córica, que fue secuestrada y asesinada por un grupo parapolicial por su pertenencia a la militancia peronista. Así que, bueno, nada, buenísimo esos mensajes que llegan, que por ahí agregan información. Seguro. Y de paso, alguien como Teresa Suárez, que es una genia total. Yo tuve el gusto de conocerla en un curso de Adul y la verdad, una gran historiadora. Una gran mujer aparte. Un beso enorme a Teresa Suárez. Que y aparte una fiel seguidora, sí, del programa. Y participa y nos sugiere y nos encanta, todos los oyentes, pero nos encanta ese tipo de oyente también. Hablaba Fede del documental La Sal de la Tierra de Sebastián Salgado. Yo, a partir de un compañero, Juan Iprialis, que hace la parte de recomendados culturales en Onda Verde, accedí a este documental, lo vi, me pareció bellísimo, bellísimo. La verdad que, como bien dice Fede, si andás por estas veredas caminando, no te lo podés perder. Vino Fede y me dijo, te presento a Fotoumata Diawara. Y yo dije, mucho gusto, pero dígame quién es. Un nombre intimidante, ¿no? Fotoumata, sí. Diawara es una compositora, cantante, actriz, es oriunda de Costa de Marfil. Ahora parece que reside en Francia, ha ganado muchos premios con su música. Una música que mezcla jazz, soul y el folk wazulu, ¿no? Un tipo de folclore africano que es música tradicional, generalmente cantada por mujeres, y que en sus letras habla mucho de, bueno, de la maternidad, de la fecundidad y también de la poligamia. Así que interesante el contenido de la música, y ella, bueno, le hace como unas mezclas muy lindas, queda un sonido muy tranqui, muy bueno. Yo reconozco que la conocí por los algoritmos de YouTube, viste. Ajá, que te vas sugiriendo. Sí. Y resulta que es interesantísima la obra de esta mujer. Si les parece, podemos escuchar un tema que se llama Visa, que justamente habla de una mujer a la que le quieren casar con un hombre al que ella no quiere, y tiene varios hombres a los que quiere, pero que la han tratado mal. Entonces hay como un juego ahí y todo el dilema de elegir a quien realmente la ame o le haga bien, recuperando, ¿no?, ese folk guazulo y los temas tradicionales de esa música. Así que si les parece, escuchamos a Fatoumata Diawara con el tema Visa. Dale. Conto vengo un día niegue, poco bendique mi mane conto vengo un día niegue, con el dulce pura más fe pura más infinito con ya la, con el dulce solo fe solo infinito con ya la, con el dulce ala más fe ala más infinito con ya la. Estamos escuchando entonces a Fatoumata Diawara. Fatoumata se escribe. Diawara es D-I-A-W-A-R-A, si la quieren buscar. Una mezcla ahí de folk guazulu, pop, jazz, soul. Así que, no sé, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, algún oyente también, ¿no? Sí, Alejandro de Rosario nos dice: buenísima la africana, me podrás pasar el nombre, así lo busco en YouTube. Ahora se lo escribo porque es un poquito complicado, pero ahí ya Fede estuvo más o menos mostrando cómo se escribe para poder encontrar esta artista, que obviamente pueden seguir escuchando su discografía, muy interesante. ¿Vos le contestás entonces? Sí, ahora le contestamos. Bien, siempre hay alguien que se engancha, está bueno, ¿no? Es la magia de la radio, es algo que nunca se ha dicho. La radio tiene magia. ¿Viste qué original es? Gracias, Fede. Bueno. Lindo, como siempre.